A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Cuando en una oportunidad le preguntaron al genio de Bonn, Ludwig van Beethoven, qué era la música, él respondió: la música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía. Y siglos antes, Platón, el gran filósofo griego, decía que la música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud, decía Platón. Para los pueblos originarios, la música, además de ser una expresión de su rica y ancestral cultura, es una oportunidad de que ésta, sus tradiciones, su lengua, su historia, su relación con la vida, con su entorno, sobrevivan al olvido, al desuso, sobrevivan a la forma de colonizar de la cultura capitalista. La música es parte fundamental de la cultura. En ella no solo se albergan melodías y letras, también está contenida la identidad de los pueblos y se plasman mundos de manera poética, de manera simbólica, a través de instrumentos, de voces, de letras, que crean y transforman realidades, en otras más simples o complejas según el caso, pero que tienen su textura, su sonoridad, bien particular en cada lugar del mundo, en cada territorialidad. Y en ese sentido, la música potencializa los esfuerzos contra algunos fenómenos que tienen que ver con la muerte de las lenguas, que es como el aniquilamiento de las culturas también. Alguna vez, Ricardo Flecha, cantautor de Paraguay, dijo en este programa: el guaraní es el idioma de la resistencia. Y si uno repasa la historia de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, de esta zona del mundo, entenderá por qué esa afirmación de Ricardo Flecha respecto del guaraní, que fue durante tanto tiempo prohibido en aquel lugar luego de la guerra de la Triple Alianza contra el pueblo paraguayo. La música originaria, que presenta grandes problemas teóricos para el entendimiento colonizado que tenemos en el 2020 desde esta mirada eurocentrista, imposible de ser quitada de la piel de quienes estamos conviviendo en esta contemporaneidad. El concepto de música usado en las culturas occidentales que conocemos, en la urbanidad, es igual o por lo menos comparable a lo que usaban las etnias originarias en América Latina. El sonido, el núcleo de la reflexión de la música, existe con las mismas características conceptuales y fenomenológicas de la música originaria. Nuestra percepción está determinada en gran parte, naturalizada por la cultura dominante, en la descripción de lo real. ¿Se puede entonces afirmar que quienes pertenecen a comunidades originarias diferentes comparten el mismo entorno, la misma realidad que aquellos pueblos que se encontraban aquí después de todo lo que ha pasado, después de lo que sigue sucediendo en América Latina? ¿La música originaria resuena para el observador externo a ella también? ¿Qué percibimos cuando nos enfrentamos a una musicalidad otra, a una otredad que nos es ajena? Finalmente, cuando escuchamos, ¿qué escuchamos? ¿Cuáles son los parámetros con los que analizamos la realidad de esa música, de esa sonoridad? Muchas de estas preguntas quedan flotando en el aire y multiplican otras que van a surgir indudablemente. Justamente mucho tiene que ver también con el rol político de la música, con el rol político del arte. Y si alguien tiene para decir sobre esto,

vas a parir. Muy buenas tardes, después de este comienzo en donde lo dedicamos a la musicalidad que escuchamos, nos encontramos en Rabia al Silencio nuevamente como todos los jueves de 16 a 17 en esta séptima temporada aquí en el aire de Radio de la Azotea y les queremos mandar un abrazo a quienes se suman a través de la 88.7 en Mar del Plata y de las 12 emisoras que nos retransmiten en la provincia de Buenos Aires. Un placer encontrarnos nuevamente aquí. El tema principal de esta primera media hora tiene que ver con la primera ley a nivel mundial que establece un cupo femenino para eventos musicales. Esto se ha dado en la República Argentina, es muy reciente, es un trabajo de los últimos 2 años, en donde 700 músicas de todo el país han apoyado, se ha aprobado en el Congreso de la Nación la ley de cupo que establece un piso del 30% de participación de mujeres y disidencias en eventos tanto públicos como privados que estén relacionados con el arte musical. Y es muy importante porque cambia el panorama de la música argentina indudablemente. Desde hace tiempo que está demostrado que se nota en quienes pueden observar con cierta sensibilidad y objetividad, por sobre todas las cosas, que se necesitan escenarios musicales más igualitarios, más representativos de los géneros y de las sexualidades también, porque evidentemente también la música es un espacio, es un arte bien machista en su participación. En Argentina, con casi el 90% de hombres tocando en los festivales durante tanto tiempo, llegó el momento de cambiar esa realidad y se da a través de esta lucha, pero también de este trabajo intenso que impulsó Celsa Mel Gowland en principio y que se dio con un gran apoyo de los colectivos de mujeres y disidencias y también de muchos hombres relacionados a la música en todo el país. Y nos vamos a dar el gusto de poder dialogar con Celsa, que además de ser una destacada cantante argentina de rock, integra el grupo Nu Jazz, fue la primera vicepresidenta del INAMU y entre otros grupos del rock argentino ha participado, ha sido cantante, ha sido miembro de Suéter, ha cantado con Fabiana Cantilo, con Soda Stereo, con Fito Páez, con Luis Alberto Spinetta, con Virus, con Iván Noble, con Zimbabue, con Diego Torres, bueno, con tanta gente. Es un gusto saludarte, Celsa, desde Mar del Plata. Hola. ¿Cómo estás, Sebas? Bueno, muchas gracias. Estaba celebrando escucharte porque señalabas eso que es tan importante y que no se lo escuché señalar a ningún periodista en las entrevistas que hemos contestado, aquello de que el 30% es un piso para poder estar en esos escenarios y, como muy bien decías, que sean escenarios más heterogéneos y más representativos, no solamente de todas las voces, del sentir, del pensar de las mujeres, sino también de las personas con identidad de género autopercibida, ¿no? De las disidencias y diversidades. La ley de cupo, como bien señalabas, fue una herramienta de construcción colectiva, muy colectiva, que si bien la llevamos adelante un grupo de músicas acá desde Buenos Aires, no habría avanzado ni 3 metros sin el apoyo de las 31 agrupaciones de mujeres músicas que se constituyeron en las 24 provincias. Ellas fueron realmente el motor del proyecto porque hicieron un trabajo muy fuerte de presión sobre sus legisladores. Es una cantidad de colectivas y de grupos autogestionados que se reúnen para mejorar el panorama de las mujeres y disidencias músicas en Argentina, pero poco se difunde o se conoce. Hay también como un manto de invisibilización que todavía persiste más allá de los grandes esfuerzos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, Por eso, en realidad, la ley de cupo es una herramienta que va a ayudar a visibilizar a esas mujeres, a la voz de las mujeres, y cuando me refiero a mujeres, siempre mujeres, disidencias y diversidades, en los escenarios. Pero tenemos que tener en cuenta que estar sobre un escenario no es la única manera de ser músico y música en la Argentina, ¿verdad? Hay problemas de desigualdad en los ámbitos de formación, en los ámbitos docentes, ¿no es cierto? No solamente durante tu aprendizaje, sino luego después como docente, en los cuerpos estables, en la vida musical de las mujeres se desalientan algunos roles, ¿no es cierto? Históricamente siempre relegadas a cantar o hacer coros o a tocar instrumentos supuestamente que pueden ser femeninos, ¿no es cierto? Hay mucho por trabajar, así que esto es el puntapié inicial. Hay mucho por trabajar en cuanto a las causas aguas arriba de la desigualdad, que son aquellas que nosotras apenas sí anunciamos un poquito o relatamos en lo que fue la fundamentación del proyecto, ¿no es cierto? En los verdaderos estados de bienestar a la mujer se la acompaña durante su trayectoria, incluida la maternidad, el cuidado de las niñas y de los adultos mayores, etcétera. Y en nuestro país está todas estas tareas de cuidado no remuneradas están absolutamente a cargo de las mujeres, por lo cual nosotras caracterizamos que la trayectoria de una mujer música en la Argentina lleva exactamente el doble de años que la de un varón músico para recorrer los mismos pasos de esa trayectoria. Así que bueno, hay muchísimo por trabajar de aquí en más. Sobre también el mundo de las compositoras, el mundo de las directoras de orquesta, de las directoras de coro. Bueno, y está cambiando todo mucho y muy rápido, por suerte vemos cambios enormes en las programaciones, vemos una muy muy buena recepción por parte de ministros, ministras, secretarios y secretarias de cultura de las 24 provincias, provincias que adhieren a la ley y sacan su propia ley de adhesión a la ley nacional, ordenanzas municipales que acompañan. La verdad que estamos muy muy contentas. Como vos bien decías, fue una lucha de 2 años, muy transversal en cuanto a que nuestra mesa estaba formada por músicas de todos los géneros musicales y de todas las edades, apoyadas, como decíamos, por todas estas agrupaciones, por estas colectivas, ¿no?, de músicas. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero también abrimos el juego a que músicas de aquí y organizadores de festivales de Mar del Plata hagan sus propias preguntas para Celsa Mel Goulan, a quien tenemos en comunicación telefónica desde Buenos Aires, ¿verdad, Celsa? Sí. Bien, porque has realizado una primera gira de presentación de la ley de cupo, de su reglamentación, de la cual después te voy a pedir que me cuentes. Pero vamos a escuchar el primer mensaje que tenemos aquí en Rabia al Silencio. Es una pregunta para vos y preferimos justamente que estas dudas que se plantean sobre la implementación de la ley de cupo se abran a quienes están justamente llevando adelante este camino en la música. Hola Sebas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Sandra Crivelli, soy cantautora aquí de la ciudad de Mar del Plata y quería preguntar si todo lo que sea el cupo femenino para los festivales lleva algún registro, si es acumulativo, por ejemplo, si estuviste en un festival no estás en otro, si hay que anotarse en algún lugar, si nos llama la municipalidad, nada, una cosa así como para a dónde dirigirse. Saber si vas a tocar, con quién vas a tocar y tener, no sé, una cierta periodicidad en las presentaciones. Muchísimas gracias a todos y saludos. Bueno, ahí escuchábamos a Sandra Crivelli, que hacía esta consulta un tanto amplia, porque hay muchas dudas al respecto de cómo se implementará y qué significa la ley de cupo femenino en la República Argentina. Bueno, lo primero, decirle a Sandra que el organismo de aplicación de la ley de cupo es el Instituto Nacional de la Música, y que para el Instituto Nacional de la Música, para identificar a un músico o una música, debemos estar inscriptos en el instituto, en el Registro Nacional Único de Músicos y Agrupaciones Musicales, ¿no es cierto? Ese registro es gratuito, se accede por internet y se llena un formulario que es de muy fácil llenado, es gratuito, sin examen, y es una declaración jurada, o sea, me asumo músico, digo quién soy, los datos de ese registro, o sea, quién sos y tu DNI, son validados por el RENAPER, ¿no es cierto?, por el Registro Nacional de las Personas, pero es la única manera que el INAMU tiene de saber cuando un productor luego completa la declaración jurada sobre que le pide la normativa para probar que cumplió con la ley de cupo y dice que tal y cual músicas estuvieron en su espectáculo, en su evento, la única manera de saber el INAMU si esas personas son realmente músicas es a través del registro. Por eso instamos a todos los músicos y músicas del país, por los múltiples beneficios que tiene el INAMU, ¿no?, para quien lo es, a que se inscriban en el registro. Por supuesto, la normativa contempla como una falta menor el no estar inscripto, ¿no es cierto? Si un organizador o productor de un evento cumplió con el cupo, puso la cantidad de agrupaciones de o con mujeres que tenía que poner, pero algunas de esas mujeres no estaban inscriptas, no es que no se le va a dar por cumplido el cupo, ¿no es cierto? Tiene un apercibimiento porque no cumplió con toda la normativa, que es que las músicas tengan que estar identificadas claramente para el INAMU, ¿no es cierto? Bien. Pero instamos a todos a comprender esto, porque muchas veces las músicas o los músicos mismos te dicen, ¿yo por qué? ¿A mí quién me puede obligar? Yo no quiero. Bueno, no, no es la única manera que tiene el INAMU de identificarte, porque si no, puede darse el caso de productores que presenten grillas apócrifas, ¿no es cierto? Que claro, te presenten grillas con gente que no existe. Claro. Y esto comenzó también a cumplirse con lo que fue el artículo 31, ¿se acuerdan? El artículo 31 de nuestra Ley Nacional de la Música, que dice que por cada agrupación extranjera debe haber una agrupación nacional. Uh-huh. Entonces el INAMU también fiscaliza ese artículo. ¿Y de qué manera sabe si esos músicos no son un invento? Bueno, tienen que estar registrados. Muy importante, por cierto. Tenemos un segundo audio de Pablo De Paoli, que toca en una banda de reggae, pero también organiza festivales y también tiene una consulta para vos. Hola, Celsa. Muchas gracias. Te quería preguntar si hay algún órgano de contralor o quién controla el cumplimiento de la ley de cupos. Y mi nombre es Pablo De Panal. Saludos y muchas gracias. Bueno, esa respuesta ya estaba dada, ¿no? Que es el Instituto Nacional de la Música. Pero por ejemplo, es interesante, ya que Pablo pertenece al mundo del reggae, sí, es interesante decir que en la normativa de la ley de cupo se contemplan determinadas excepcionalidades que puede suceder, como por ejemplo, viste, una de las cosas que a veces escuchábamos era, no, pero en el reggae, en el heavy, no hay tantas bandas de mujeres. Entonces, ¿qué pasa cuando un organizador de un evento de muchas bandas de reggae, no sé, te doy un ejemplo cualquiera, qué sé yo, en la ciudad de Olavarría, ponele, o en Mar del Plata mismo, entonces sí, te dice, bueno, no hay, bueno, la normativa del INAMU dice, si a 100 kilómetros alrededor de tu localidad, realmente vos me probás que a 100 kilómetros no hay bandas o agrupaciones musicales de reggae de o con mujeres para que vos puedas, en condiciones profesionales, para que vos puedas llevar a tu evento, se considera esa excepción. Claro. ¿Sí? Pero no olvidemos que el INAMU tiene en este momento casi 60.000 proyectos registrados, claro, a cargo de músicas y músiques. Y eso aquí, ¿verdad?, en Mar del Plata incluiría también, por ejemplo, Miramar, Balcarce, el partido de Mar Chiquita. Claro, por supuesto. ¿Por qué 100 kilómetros? ¿Por qué? Porque consideramos que pedirle a un organizador de un espectáculo privado, por así decirlo, que traiga músicos de más de 100 kilómetros sería, bueno, afectarle seriamente su rentabilidad, ¿no es cierto? Pero si vos me decís 100 kilómetros no es complicado movilizar, y bueno, entonces a lo que hay que hacer es abrir un poco la cabeza, abrir los oídos, buscar. Mira, damos siempre el ejemplo de José Palazzo, del Cosquín Rock, quien hizo aquellas declaraciones desafortunadas y después, por suerte, él se dio cuenta que estaba equivocado, ¿no? Y salió una nota a decir, me equivoqué, había y de sobra. José Palazzo cuenta en una nota que hace años que él lleva el Cosquín en Santa María de Punilla, y que pensó que no había bandas de punk femeninas, ¿no es cierto?, con mujeres. Bueno, descubrió que la mejor banda punk del país es de Punilla y era de mujeres. Mira vos. O sea, vos fijate, la tenía en el propio lugar donde organizó su festival y no la conocía. Claro. Tenemos una nueva consulta de Lourdes Rojo, que es música marplatense y organizadora también de festivales. Escuchame. Hola Seba, hola Celsa, hola equipo ahí de la radio. Mi nombre es Lourdes Rojo, yo toco la guitarra y canto y siempre estuve relacionada con la producción musical acá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, bienvenida Celsa, gracias por estar y gracias a todas las pibas que lucharon para poder conseguir la ley de cupo. Hermoso este espacio que genera la radio para que podamos expresarnos nosotras y poder hacerte una pregunta, y es un momento muy importante. Y bueno, en base a la ley de cupo y a todo lo que estuve viendo, me interesaría saber si desde que se empezó a oler que se iba a sancionar la ley, ¿se ha generado algún tipo de cambio en la mentalidad del productor de festivales, más que nada? Y además, si desde que salió sancionada ya han tenido denuncias, ¿y cómo se ejecutarían las denuncias si nos llegamos a enterar que algún festival o encuentro no cumple con las reglas? Bueno, muchas gracias. No sé si ya lo han respondido esto, pero por ahí sirve la información. Gracias por el espacio. Saludos, Eva, y saludos, equipo, y saludos, Celsa. Gracias. Bueno, Lourdes, buenísimas tus dos preguntas. Empiezo por la última. La manera de formular las denuncias es a través de la página del INAMU, www.inamu.musica.ar. Cuando se ingresa a la página, van a ver que hay una pestaña de ley de cupo. Allí hay un formulario. Les pedimos a todas las músicas o músicos o ciudadanos, ¿no es cierto?, que realizan esa denuncia, que puede ser anónima también, por supuesto, que completen ese formulario, porque es la manera que hemos encontrado para que rápidamente, en forma ágil y en forma igual, ¿no? O sea, que todas las denuncias se procesen de la misma manera, entonces se llena ese formulario. La normativa se publicó después del 12 de febrero, ¿verdad? O sea, que a partir del 12 de febrero, todas las denuncias que entren y festivales que caigan luego del 12 de febrero, se les da curso, ¿no es cierto?, a esas denuncias. Allí se llena el formulario. Esa es la manera de hacer las denuncias. A partir del 12 de febrero no es retroactiva, claramente, como ninguna ley. Bueno, depende porque, sí, no es retroactiva, o sea, la ley está vigente desde el 21 de diciembre, promulgada en el boletín oficial desde el 21 de diciembre, pero como la normativa para su aplicación se publica en boletín oficial el 12 de febrero, es correcto no sancionar hasta a los productores hasta que no se hayan notificado de la normativa, lógicamente. Porque pueden alegar, o sea, podés sancionarlos porque la ley está vigente, pero ellos pueden alegarte luego en la instancia judicial, bueno, pero no estaba reglamentada, ¿entendés? Entonces ahora está reglamentada desde el 12 de febrero, así que bueno, eso está. Pero sí, un ciudadano o ciudadana puede denunciar un espectáculo que fue en enero y el INAMU puede enviarle al organizador, mire, usted en enero no estaría cumpliendo, o sea, no estuvo cumpliendo, según nos han hecho saber, tal festival no cumplió la ley de cupo que se encontraba vigente. Tenga en cuenta que en próximas ediciones de sus espectáculos, de los espectáculos que usted realiza, debe cumplir la ley de cupo, porque si no, será sancionado. O sea, como se lo notifica de que sabemos que no cumplió y que vamos a estar observando. Genial, claro. Tenemos una pregunta más. Y perdóname, Lourdes quería que le respondiéramos si había habido cambios. Sí, claro, muchísimos cambios. Empezando por el cambio del público, que ya no quiere más festivales donde no haya presencia femenina. Hay festivales que nos han dado enormes sorpresas y que han cumplido, festivales impensados que han cumplido con la ley de cupo. Hay denuncias, llegan denuncias, hay fiscalización en este momento, está sucediendo por parte del INAMU la fiscalización, llegan las declaraciones juradas de los productores cumpliendo con la normativa y, como decíamos al principio, hay muy buena voluntad por parte de las autoridades de las provincias. Qué bueno. Tenemos una pregunta más de una cantautora aquí de Mar del Plata. A ver. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Celsa, y a la audiencia. Un abrazo. Mi nombre es Gilda Secato. Soy cantautora y educadora popular. y antes que nada quiero abrazar, felicitar y nada, expresar mi entusiasmo por esta lucha y por esta ley que por fin se logró de cupos. Te quería preguntar, ¿cuáles crees que van a ser los principales desafíos para lograr la aplicación de la ley? Y bueno, ¿cuáles te parece que son nuestras fortalezas a la hora de encarar estos desafíos? Cariños a Rabia y a toda la... Bueno, Gilda, qué bueno, qué bueno contactar, saludarte y bueno, como educadora popular, casi que vos sabés mejor que nadie que el desafío está ahí, ¿no es cierto? Está ahí, está en educar diferente a nuestras niñas, ¿no es cierto? Y la gran fortaleza que tenemos son los jóvenes y las jóvenes. Entre ellos ya existe otra mirada, otra manera de relacionarse cuando arman agrupaciones, escuchan a las mujeres, las escuchan como instrumentistas, eso es una gran esperanza. Y el desafío, lo más duro va a ser en algunos ámbitos, que es el machismo muy, muy arraigado, como por ejemplo en el rock, que paradójicamente nació contracultural, nació transgresor, y sin embargo ahí es donde existe la mirada más conservadora y más machista. El rock es el que tiene más baja representación de mujeres sobre los escenarios. Así que ahí va a estar el gran desafío, y sobre todo para nosotras, para nuestra mesa de músicas, construir en esa convivencia. Nosotras estamos convencidas que de ese nuevo diálogo entre trabajadores y trabajadoras de las culturas, conviviendo en esos camarines, en esos escenarios, en los micros de gira, de allí podemos luchar realmente o positivamente contra las violencias, los machismos, la misoginia, que bueno, que nos ensombrecen como sociedad y nos llevan a las mujeres hasta la muerte. Pero bueno, en ese diálogo y por supuesto en la educación. Muy buenas preguntas además de nuestras queridas músicas y músicos que participan aquí de la escena de Mar del Plata y que también forman parte del quehacer musical argentino. Celsa, vamos terminando con esta entrevista porque hemos abusado de tu tiempo, pero te quería preguntar una cosa más que tiene que ver justamente con tu percepción respecto de todo lo que se fue hablando en el camino. Imagino que te habrás enterado de todo el contacto con músicos varones y de lo que se fue diciendo, sobre todo de los hombres, ¿no? A partir de la creación de esta ley, de cómo fue construyéndose. En este trayecto hasta la concreción, en diciembre hubo muchas voces reaccionarias, sobre todo, claro, de los varones, que se ufanaban del concepto. Acá no tiene que ver la cantidad, sino la calidad musical para definir quiénes están en los escenarios. ¿Qué pensás de esta afirmación y de esto que fue repetido por muchos hombres del ambiente musical en la República Argentina? La verdad que esos son comentarios que siempre quisieron ponernos a nosotras en la posición de tener que contestar algo hiper desagradable. Nosotras nunca jamás íbamos a salir a señalar la cantidad enorme de músicos varones sin ningún talento para la música que ocupan lugares en los escenarios. Porque, como te decía, esta no es una pelea entre trabajadores y trabajadoras de las culturas. No se trata de ocupar, de que se baje un varón y se suba una mujer. El Indio Solari nos mandó un audio de apoyo diciendo: yo no salgo mucho de noche, pero mis músicos que sí lo hacen me dicen que lo más potente en la escena musical en este momento viene por el lado de las mujeres. Sin embargo, nosotros tuvimos, ¿no?, 19 años sin que una mujer, después de Mercedes Sosa, ganara un Gardel de Oro, hasta que lo ganó Marilina Bertoldi. Entonces, la verdad que discutir el término de talento es súper relativo. Como dijo José Palazzo, hay sobra talento. El que creía que no había 30% de talento, luego salió a afirmar que sí había, que estaba equivocado. Y simplemente tienen que abrir un poco los oídos, abandonar esos prejuicios de que la mujer no vende, no convoca, no corta tickets, etcétera, porque eso no sucede en ningún lugar de Latinoamérica ni del mundo. Cuando vos analizás las grillas de los festivales que se compran en la Argentina, donde vienen músicos extranjeros, dentro de la grilla de los extranjeros hay de 30 a 33% de mujeres. En Latinoamérica la media es de 30%. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros compremos los discos de Natalia Lafourcade, de Julieta Venegas, etcétera, artistas buenísimas mexicanas, cuyos discos más exitosos se grabaron y produjeron en la Argentina, y no podamos ver ni conocer a nuestra Natalia Lafourcade? Claro. Eso es lo que no puede suceder. Es un círculo negativo de invisibilidad y falta de oportunidades expresivas y laborales. Y bueno, yo creo que el impacto de esta ley va a ser muy positivo. Los impactos se miden siempre a largo plazo, pero lo vamos a ver. Si volvemos a conversar en un año, la escena musical argentina va a haber cambiado. Seguimos en diálogo con Celsa Mel Gowland desde Buenos Aires, quien es impulsora de la ley de cupo en la música argentina. Tenemos una pregunta más que nos llegó, si la podemos escuchar para que Celsa la responda. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Lu, cantante de una banda de acá de Mar del que se llama Panal. En principio agradecerle a Celsa la lucha para que las mujeres músicas tengamos un lugar en este mundo musical, y preguntarle qué ocurre o qué ocurriría en el caso de una banda que cumple el cupo, pero para un recital en particular quiere invitar algún compañero músico. ¿Qué ocurre en esos casos, digamos? Si se rompe la norma o no. Bueno, les dejo un gran abrazo y estaré esperando la respuesta. Hola, Lu. Buenísima la pregunta. Bueno, recordá que la ley de cupo no regula sobre la composición hacia adentro de una banda, ¿no es cierto? A ver, si yo entiendo bien la pregunta, vamos a suponer que tu banda Panal es una banda mixta. O sea, aporta al cumplimiento del cupo. Hay un festival de 10 bandas, por el cupo 3 tienen que ser de o con mujeres, y una de esas 3 es tu banda Panal, que cumple porque es mixta. Y vos invitás a un amigo a tocar ese día. No pasa nada si tu banda figura inscripta en el registro del INAMU, Panal, tiene tantos miembros y tantos son mujeres, 30% de sus miembros son mujeres, entonces es una banda mixta, podés invitar a quien quieras, 1, 2, 3, los amigos que quieras, porque no pertenecen a Panal. Así que no va a perder su condición de banda mixta Panal en ese caso. No regula hacia adentro de las agrupaciones, no es que de las 10 bandas se suman todos los integrantes de las 10 bandas y el 30% de esos integrantes tiene que ser mujer. No, no, es las agrupaciones, tiene que haber 30% de agrupaciones que sean de o con mujeres. Bien, Celsa, para finalizar, solamente hacer una breve síntesis de qué significa la ley de cupo de mujeres, qué establece, como para dejar en claro cuáles son los alcances que tendrá a partir entonces de febrero, del 12 de febrero, en la música argentina. La ley de cupo establece que en todo evento que convoque, todo evento que público o privado, con o sin fines de lucro, que convoque a 3 o más agrupaciones musicales sobre un escenario en una jornada o en varias, en ciclos o programaciones anuales, tiene que tener 30% de esas agrupaciones de mujeres o con mujeres en su conformación. ¿No es cierto? Por supuesto que cuando hablamos de mujeres, siempre mujeres o personas de identidad de género autopercibida. La normativa establece esas excepcionalidades que hablábamos, establece que los productores tienen que llenar una declaración jurada dentro de los 90 días antes del espectáculo, probando que cumplen el cupo, y que las denuncias que se reciben pueden ser con nombre y apellido o anónimas, y se realizan a través de un formulario. Así que eso es lo que establece. Celsa, te agradecemos de corazón que hayas estado aquí en Rabia al Silencio para despejar todas las dudas que hay, toda la incertidumbre respecto de esta modificación que indudablemente cambiará el panorama de la música argentina de aquí en más. Muchas gracias por estar en Rabia al Silencio. Muchas gracias a ustedes, y bueno, un cariño a todos los oyentes y las oyentes. La verdad que fue un placer y bueno, podemos hablar en cuanto quieran y cualquier otra ronda de preguntas que quieran, la hacemos porque estamos para eso. Las músicas de la mesa por Más Músicas Mujeres en Vivo, estamos para responder todas estas preguntas. Buenísimo, y te esperamos por aquí por Mar del Plata también. Claro que sí, cuando quieran. Un abrazo. Hasta luego. La palabra de Celsa Mel Gowland aquí en Rabia al Silencio, esta gran cantante de rock argentina que vamos a escuchar aquí un fragmento de su música del grupo New Jazz, primera vicepresidenta del INAMU y también impulsora de la ley de cupo en la República Argentina, importante, que establece el piso del 30% de participación de mujeres y disidencias en eventos tanto públicos como privados de la música argentina. Escuchando Rabia al Silencio, con la conducción de Sebastián Echarri. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre de 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios, y por eso convocamos. Todos los martes de 14 a 16 y los jueves de 10 a 12, junto a abogados de la ONG Consumidores Argentinos, recibimos consultas y asesoramos sin cargo sobre facturación y tarifa del servicio, tarifa social, tarifa estacional, reclamos por artefactos quemados. Acércate al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 25 de mayo 4135. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Aquí continuamos en Rabia al Silencio, aquí por Radio de la Azotea en Mar del Plata, después de la charla que tuvimos con Celsa Mel Gowland sobre la ley de cupo en la música argentina. Recibimos a Juan Lamarche, quien destina este espacio para hablar sobre alguna letra, porque él asegura que la música piensa. ¿Cómo estás, Juan Lamarche? Bienvenido a Rabia al Silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy contento. Bueno, ¿qué hemos traído para hoy, para este segmento de música? Bueno, un cantautor que en realidad no envejece. Cada vez, como el caso de Spinetta, digamos, cada vez crece más. Alberto Cortés. Alberto Cortés. Y un tema que se llama Luz y Sombra. Que compartimos aquí con la propuesta de recorrer la letra y posteriormente hacer algún comentario sobre ella. Algún comentario. Luz y Sombra es el título de la canción de Alberto Cortés, que dice así: eras mi alma gemela, mi tiempo de escuela, asombro y misterio. Ya plantea en un tiempo pasado, ¿no? La letra y la relación. Un tiempo de escuela, que habla de las infancias, por lo menos. Y asombro y misterio. Sí. ¿Ah? Eras la mano tendida, la entrada y salida de mis sentimientos. Era mi fiebre y mi celo, tu cinta en el pelo, mi tiempo de espera. Eras deseo en mis brazos, primero y acaso la duda primera. La poesía siempre presente en las letras de Alberto Cortés. Siempre, siempre. Hablando de una historia de amor de los tiempos, de su primera adolescencia, seguramente. Exacto. Eras un mundo complejo, dice, tan cerca y tan lejos, tan mía y ajena. Plantea esa dicotomía, Juan. Exactamente. Mía y ajena. Propio del ser humano, ¿no? Que a veces la persona más cercana resulta la más lejana. Porque el conocimiento entre los hombres es complejo, ¿no? Es complejo. Y difícil. Y difícil. Eras un mundo complejo, justamente dice. Tan cerca y tan lejos, tan mía y ajena. Eras la pálida luna besando las dunas, clareando la arena. Era tu voz un arrullo y yo era tan tuyo que fuera. Habla también de una noción bastante tradicional de la relación de pareja, ¿no? Porque en algún punto. Sí. Porque habla, eras mía y ajena, habla de la posesión, era tan tuyo, también dice en algún momento. Sí. Una noción que hoy queda un poco, por lo menos, atrasada de la visión del amor y de las relaciones personales. Sí, sí. Éramos tanto y tan poco, acaso un sofoco de la primavera. Eras la magia cercana que avala mis ganas de ser cada día. Eres mi tiempo de ahora, la luz veladora de andar por la vida. Eres mi tiempo de ahora, dice. El hecho de disfrutar el presente que se encuentra también en esa circunstancia. Eres la mano templada que afila la espada de mis rebeldías. ¿Tanto era ese amor, ese recuerdo del amor? ¿O será que el recuerdo lo hizo más grande y más filoso y más profundo? Y suele ocurrir. ¿Le ha pasado a usted, Juan Lamarche? Sí, sí. El recuerdo a veces modifica, digamos, modifica las circunstancias, ¿no? Bien. ¿Te parece que escuchamos la canción de Alberto Cortés? La escuchamos. Luz y sombra en Rabia al Silencio. Eras mi alma gemela, mi tiempo de escuela, asombro y misterio. Eras la mano tendida, la entrada y salida de mis sentimientos. Era mi fiebre y mi celo, tu cinta en el pelo, mi tiempo de espera. Eras deseo en mis brazos, primero y acaso, la duda primera. Eras un mundo complejo, tan cerca y tan lejos, tan mía y ajena. Eras la pálida luna besando las dunas, clareando la arena. Era tu voz un arrullo y yo era tan tuyo que fuera. Éramos tanto y tan poco, acaso un sofoco de la primavera. Eres la magia cercana que avala mis ganas de ser cada día. Eres mi tiempo de ahora, la luz veladora de andar por la vida. Eres la mano templada que afila la espada de mis rebeldías. Y la sagrada imprudencia, la dulce impaciencia de mi fantasía. Eres ventana y postigo, refugio y abrigo en las horas frías. Faro, fanal y farero que alumbra el sendero de mi bonomía. Eres la magia del beso, espera el regreso de mis correrías. Eres la voz que me nombra, eres luz y sombra en el alma mía. Rabia al Silencio. Arte y Cultura de Latinoamérica. Jueves, de 16 a 17 horas, con la conducción de Sebastián Echarri, por Radio de la Azotea, 88.7. Estamos llegando al final de Rabia al Silencio, este tercer episodio de la temporada 2020, la séptima, aquí en Radio de la Azotea. Muchas gracias por acompañarnos. En el final les voy a dar algunos anuncios. Se está armando aquí un concierto de Carlos el Negro Aguirre para Mar del Plata, y hay que celebrar cuando viene un músico de esta característica, de esta valía. El 25 de abril en Cuatro Elementos. Hay que estar atentos a la información sobre qué sucederá. Y tres días antes, aparentemente, se está trabajando desde la Unión de Músicos de Mar del Plata, también en contacto con Anita Turner, productora, gestora cultural, para que llegue también a la ciudad Lucho González, guitarrista, gran arreglador de música y que viene a dar un taller formativo para guitarristas. Él tocó, entre otros, con Chabuca Granda, ¿no? Era el guitarrista de Chabuca. Así que, bueno, todo lo demás es un montón. Pero, entre otras cosas, toca con el trío Vitale Baraj González. Ese González es Lucho González, quien estaría por aquí en abril. Esperemos que se concrete realmente. Y por otra parte, anunciarles dos conciertos que brindaremos con el dúo La Trova. Si bien no está bueno la autorreferencialidad, quiero anunciarlo porque Rabia al Silencio también sale en Tandil por Radio La Compañía. Y allí vamos a volver a tocar con el dúo La Trova después de mucho tiempo. Yo creo que hace un año fuimos por última vez con el dúo a tocar a Tandil. Y será el sábado 21 de marzo en un recital que hemos denominado Canciones para la Memoria, allí en la vieja romería, muy cerquita de la Plaza Independencia, en el centro tandilense. Y también estaremos ese mismo fin de semana presentando el mismo espectáculo, Canciones para la Memoria, el lunes 23 de marzo en El Palenque, Moreno y Olazábal. Mm. Y también la gratificación que tengo porque en la marcha del 24 se pase la canción que los organismos de derechos humanos me han encomendado el año pasado para el video de las caras de los desaparecidos de Mar del Plata, que no se pudo pasar porque llovió el 24 de marzo pasado, y en esta oportunidad esperemos que se concrete en la ciudad de Mar del Plata, una canción que he compuesto junto al poeta Antonio Pugliese y de la cual han participado 9 músicos de la ciudad de Mar del Plata para grabar en este sentido con las imágenes de personas desaparecidas de la ciudad de Mar del Plata. Así que una gratificación enorme ser parte de la construcción de la memoria siempre en los acontecimientos, cada año y en cada momento en donde nos encontramos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar aquí en Rabia al Silencio la próxima semana.